poco a través de tu piel. Aspiro temblores a un tiempo muy despacio. Beso con mi oreja tu fosa nasal. Crecen las promesas con luna medianoche. Bésate, curvea la cadera. Cúbreme de mar a la larga espera. Bésate, curvea la cadera. Cúbreme de mar a la larga espera. Ir al cielo, troto con mi lengua tu espalda de sal, termino entre tus piernas bebiendo un pozo negro. Pide tú que no me vaya, ayúdame a regresar a mí. Pide tú que no me vaya, ayúdame a regresar a mi voz, que se tropiece entre tus dedos, se atore entre tus pechos y me impide respirar, inundar de frases que descifren la manera en que te pueda devorar. ¿Por qué decir que te amo? ¿Por qué decir que te amo? ¿Por qué decir que te amo? En verdad que es muy poquito. Ir al cielo, trato con mi lengua tu espalda de sal, termino entre tus piernas bebiendo un pozo negro.